Semana Cultural Universidad Internacional, mayo 2009. Concursos, conferencias y actividades pensadas especialmente para ti. Checa la información que próximamente aparecerá en tu plantel.